Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Me cagó la vida. Ningún lugar volvió a ser habitable como antes. Yo era perfectamente rebelde, médica para los pobres, conciencia política de izquierda, lesbiana. Me sentía libre de cualquier prejuicio. Al feminismo no entré, me entró. Entró en mis libros, en mi cama, en mis insomnios. Perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi novia. Mis amigas comenzaron a mirarme raro. Soportaba cada vez menos las reuniones familiares. Me molesta todo lo que antes me hacía sentir segura. Empecé a dudar cada vez que me sentía cómoda. Empecé a vivir en un estado de crítica constante, de eterna suspicacia. No volví a tener una certeza nunca más. El feminismo no es complejo. El feminismo es desgarrador, es implacable. Cuando se mira, ya no se puede dejar de ver. Me dicen que soy radical y pienso, ¿cómo puedo ser feminista a medias? Yo no quiero cambiar el mundo. Quiero destruirlo y hacer otro mundo nuevo. Aspiro a esa libertad que todavía no conocemos. No tenemos referentes. Para saltar al vacío, solo contamos con nosotras mismas y lo que nuestras ancestras tienen para decirnos. Hoy tengo trabajo, voy al supermercado, disfruto lo que queda de este mundo. Me emborracho con frecuencia, pero vivo en una casa, pago mis cuentas y hablo con la gente cosas cotidianas. Trato de no llamar demasiado la atención, me cuido. No sirvo deprimida, ni muerta, ni presa, ni encerrada en un manicomio, que es donde el sistema nos confirma ahora que ya no estila quemarnos. El feminismo me cagó la vida y lo agradezco. En realidad, lo único que perdí fue el miedo. Caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón. Que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Okay. Yenguliucan, Tallin Mapuche, Cupan, Puzomuni, Tuallin, Huaytan, Huaytan. Mapumeo, Chuyuke, Mungefengeti, Cafemueti, Zomumeo, Chuyuke, Punyen. Winka Yenguliucan, Tallin Mapuche, Cupan, Puzomuni, Tuallin, Huaytan, Huaytan. Somos las nietas. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Hoy estamos en el aire Milagro y la Negra con la intermitencia de Joy, que se encuentra piloteando la nave. A partir de ahora, hasta que nos quemen, todos los jueves a las 19, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana. Para quienes nos están escuchando desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio mapuche Puel Mapu. Si la señal se interrumpe es porque estamos en un pozo llamado San Martín de los Andes sobre la cordillera, rodeadas de montañas. Este es un programa con mirada y con actitud feminista. Así que si sos un machirulo, cambia de dial, porque vamos a hablar mal de vos. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del teléfono de la radio, que es 428-733. También lo podés hacer a través de nuestro mail de somoslasnietashoy@gmail.com. También tenemos nuestra página de Facebook, donde subimos siempre nuestros programas, por si los querés volver a escuchar o si los querés compartir, que lo podés encontrar como Somos las Nietas. Buenas tardes, Mili, buenas tardes, Joy, buenas tardes a toda la audiencia que está compartiendo con nosotras este programa de Somos las Nietas, que por ser nuestro séptimo programa, viene con mucha carga, el número 7 de Somos las Nietas, por acá transmitiendo por la Radio Pocahuyo, como bien presentaba Mili. Como para entrar en el día de hoy, contarles que el mes de mayo es un mes con fechas bastante importantes para poder juntarnos y para poder salir a las calles, no solo por el primero y el 25 de mayo como fechas más institucionalizadas, digamos, con fuerte carga histórica para el país, también según desde dónde las apropiemos son esas cargas históricas, pero para nosotras, desde acá de Somos las Nietas, queremos mencionarte otras fechas muy, muy importantes para el movimiento de mujeres y que también nos movilizan a juntarnos y a salir a las calles. Por un lado, contarte que el 17 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación a la Homo, Lesbo, Transfobia, que también en la Argentina está declarado Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Esto fue un logro desde el 2012. donde ahí, esto, digamos, a través del INADI se consiguió instalar esta fecha, y es una inclusión en el calendario escolar que es un avance para una educación más inclusiva que reconoce el valor de la diversidad y la igualdad, promoviendo los derechos humanos para toda la sociedad. Muy importante, queríamos contarle un poquito de esta historia oculta. Este 17 de mayo se instala a nivel internacional como el Día de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual, porque hasta la fecha de 1987, dentro del Manual y Diagnósticos y Estadísticos de Trastornos Mentales, tanto los gays como las lesbianas estaban catalogados dentro de trastornos mentales, de enfermedad mental. Entonces, ese día fue el día donde la Organización Mundial de la Salud lo retira de este manual de diagnósticos, lo saca como enfermedad mental. Digo, por si sos un machirulo, te querés reeducar y nos estás escuchando, no es una enfermedad ser gay o ser lesbiana o decidir sobre tu orientación sexual o identidad sexual en el caso de que seas una travesti. No es más una enfermedad, ¿por qué? Justamente por la lucha de estos movimientos que en ese momento amenazaron a todos los psiquiatras, psicólogos, que son los que escriben estos manuales, los amenazaron y le dijeron que si no, iban a publicar una lista donde saldrían todos los psiquiatras gay y lesbianas, que son los que hacen estos mismos manuales, pero bueno, evidentemente no se podían hacer cargo. Así que por ahí, por 1987, se logra sacar de este manual diagnóstico. Por otro lado, dentro de esta misma agenda que le estamos marcando para este mes de mayo, contarles que una fecha muy importante para nosotros también es el 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, así que seguramente en los próximos programas vamos a estar conversando de esto. Es un día también que el movimiento de mujeres ha tomado dentro de las acciones para la salud de las mujeres, la lucha por la despenalización del aborto, o sea, por un aborto legal, seguro y gratuito, marca las agendas de este día 28 de mayo, Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Seguramente más adelante vamos a estar conversando de esto. Sí, y atente a toda la audiencia con todas las actividades que se van a ir dando. Nosotras también tenemos ganas y tenemos la idea de poder compartir algunas películas para poder reflexionar también sobre estos temas. Así que nosotras no nos quedamos solamente con el micrófono, sino que también queremos proponer algunos ciclos de cine. Si alguien está interesado o interesada en participar, nos puede escribir, se puede comunicar con nosotras para que podamos ser más quienes activemos espacios que sean distintos, diferentes, inclusivos y disidentes. Me di cuenta de que no tenía y tuve que quemar. También, bueno, le queríamos contar, hoy es un día muy importante para la lucha por los derechos humanos y por el reconocimiento de la lucha que se vienen haciendo. En Tucumán empezó uno de los juicios por los delitos cometidos durante la dictadura más grandes que se realizaron en todo el país. Son 270 víctimas, 20 imputados y otros 20 a la espera de que la justicia confirme su procesamiento, y hay más de 1.400 testigos. En estos juicios se va a estar juzgando los delitos cometidos en el marco del operativo Independencia. Este es el juicio más grande no solo en cantidad de involucrados, sino también el más emblemático en nuestra historia reciente. Durante más de un año se van a estar escuchando testimonios de sobrevivientes, de familiares de víctimas y además de expertos con los que se buscará reconstruir qué pasó entre febrero de 1975 y marzo de 1976 en Tucumán. Bueno, como siempre, la música nos acompaña en Somos las Nietas, también una música disidente. Lo que escuchabas en el inicio del programa con la editorial del feminismo me cagó la vida, era Noelia Pucci, que es una cantante regional, es una cantante de Neuquén, y la canción se llamaba Mapu. Nos vamos a ir a más música en Somos las Nietas. No hay retorno para los que despertamos del sueño eterno de la revolución. Hay un mundo hecho pedazos, colonizado por idiotas con poder. Despertar costó un ovario y la inocencia. La belleza es un animal salvaje en este nuevo territorio desolado, pero existe. No hay retorno para las que despertamos del sueño eterno de la revolución. De acá en más, el amor será robado, el aire será robado, las palabras serán robadas y nosotras culpables. De acá en más, arder se ha dicho, amar salvajemente la tierra herida. Que no haya sido en vano el dolor de abrir los ojos. Que no haya sido en vano pretender amar en este mundo desgraciado. Deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale la piel a los deseos. Que después de tanto errar por los caminos, tus pasos te llevarán a esa ruta. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale la piel a los deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale la piel a los deseos. Y coronarán tus labios con espinas. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale la piel a los deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale la piel a los deseos. Piel a los deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale a la piel a los deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale a la piel a los deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale a la piel a los deseos. Habla, grita, inunda las palabras y arráncale a la piel a los deseos. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Bueno, escuchábamos una vez más a Eloína Coronel, una cantautora argentina de la provincia de Córdoba, que nos traía una canción que se llama Instrucciones. Así que bueno, ahora vamos a escuchar una nueva voz acá por Somos las Nietas. La sangre es mágica, la sangre es sagrada y digna de toda nuestra atención. La sangre menstrual es el único origen de la sangre, que no se induce de manera traumática. Aún así, en nuestra sociedad moderna, es la sangre que más se esconde, de la que se habla con rareza, y la que casi nunca se ve, excepto en privados por las mujeres, quienes se encierran en cuartos pequeños para rápidamente y quizás de manera repugnante cambiar sus toallas y tampones, envolviendo el algodón ensangrentado para que no sea visto por otros, haciendo gestos con el olor, tirando la cadena del inodoro o escondiendo la evidencia. La sangre está en todas partes, y sin embargo, esta, la única, el nombre que no se ha publicado por muchos siglos, es la sangre menstrual. La sangre menstrual, como el agua, solamente fluye. Su fuente ha existido mucho antes de que los puñales o los fusiles. La menstruación es la procedencia original de la sangre. Menstruación es el nombre secreto de la sangre. Toda la sangre es sangre menstrual. Judy Grant. Quemando los mandatos del patriarcado. Bueno, acá nos encontramos en otro bloque de Somos las Nietas, este programa que algunos dijeron desordenado y que a nosotros nos parece divertido, en el cual tenemos diferentes secciones, tenemos diferentes formatos, y uno de esos es este que estamos por presentar ahora, que buscamos cómo hacer un balance, no solo teóricas, no solo músicas, no solamente chistes. Entonces, en este momento, queríamos presentar un estudio realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Este estudio presenta los resultados sobre una investigación que se titula Niñas Madres, un balance regional, embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe, que parte de la preocupación por la invisibilidad de los embarazos y la maternidad infantil forzados, que afectan gravemente a todas las niñas de la región. A diferencia de un embarazo que dura generalmente 9 meses, la maternidad es un compromiso a perpetuidad. Transforma para siempre la vida desde el punto de vista físico, psíquico y social, y altera todas las posibilidades de educación, acceso a recursos económicos, y afecta las relaciones sociales de la niña no solo al interior de su familia, sino también con su entorno. Lo que es un proceso natural y gozoso cuando es elegido, deseado y realizado de manera voluntaria, se convierte siempre en una carga y muchas veces en un estigma para las niñas cuyas maternidades han sido forzadas. Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé, debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles. La posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo son nulas en muchos países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y en los demás, a pesar de la violación o los riesgos para la salud o la vida son causales que habilitan la interrupción del embarazo, se ha denegado muchas veces el aborto en ocasiones, o no hay protocolos para implementar un aborto legal. En esta investigación se considera que un embarazo infantil forzado se produce cuando una niña, y para este estudio menor de 14 años, queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora o obstaculiza la interrupción del embarazo. El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual, que es en la mayoría de los casos cuando se tratan de embarazos en niñas menores de 14 años, y también puede provenir de una relación sexual consensuada, en la que la niña no conocía las consecuencias o conociéndolas no pudo prevenirlas. Es el caso de muchas niñas que no tuvieron educación sexual o que, habiéndola tenido, no pudieron acceder a otros métodos de prevención de embarazos o anticonceptivos de emergencia. Cuando el embarazo de la niña es conocido por su entorno, se levanta un coro de opiniones. Esto es muy importante porque opinan sobre qué es lo que tiene que hacer, cómo seguir, dónde, y con mucha frecuencia la única voz ausente y que no se escucha es la de la niña. Los familiares, los educadores, los personales de salud, autoridades religiosas, funcionarios judiciales discuten y finalmente deciden si el embarazo continúa o no. Las presiones que puede sufrir la niña embarazada para que continúe el embarazo y el coro de voces que la rodean, a veces de manera incesante, desaparecen luego del parto. En ese momento comienza a evaporarse la presencia de funcionarios y funcionarias, del ministro de culto. Con bastante frecuencia la niña pasa a depender solo de la ayuda de su familia. Todos aquellos que la forzaron a continuar con un embarazo ya no se sienten responsables de ese bebé que ha nacido. No consideran que hayan obligado a la niña a llevar adelante un embarazo forzado. En este estudio también se analizan cuáles son las consecuencias para el desarrollo de estas niñas que son forzadas a ser madres. El embarazo tiene consecuencias inmediatas y a la vez duraderas para las niñas. Es decir, además de las consecuencias que son inmediatas para su salud, también están las consecuencias que tienen que ver con su educación, con la situación dentro de la comunidad y cómo se alterarán para siempre sus relaciones sociales, posibilidades de desarrollo y la potencial generación de recursos. Se altera todo el curso de su vida. Después vamos a compartir en nuestra página de Facebook este informe completo que está online, porque tiene información que es muy útil y muy necesaria para poder opinar, para poder hablar sobre estos temas. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Continuando con nuestro programa de hoy, nuestro programa desordenado de hoy, queríamos restablecer esto que inauguramos el jueves pasado, que es de quiénes realmente somos las nietas. En este sentido, nosotros nos identificamos con colectivas y con distintas mujeres y varones también activistas dentro del movimiento. Entonces, poder compartir con ustedes en estos primeros Somos las Nietas de distintas referentes, algunas que nombramos en la apertura. El jueves pasado estuvimos hablándoles de Berta Cáceres y para este jueves, de quienes queríamos traer la voz y compartir y de quien realmente también nos sentimos muy, muy emparentadas y de quien fue un golpe bastante, bastante duro enterarnos este principio de año su fallecimiento, es de la gran activista Loana Berkins. Yo, bueno, Mili, acá también tuvimos la posibilidad de poder compartir distintos espacios con esta gran luchadora, que de hecho muchos de los logros del movimiento, pero fundamentalmente de ella y de su persona, se reflejan hoy en la amplitud de derechos para nuestro país. La ley por el derecho a la identidad es una ley conseguida a partir de la lucha del movimiento transexual, y en ese sentido Loana realmente tuvo un rol fundamental en esto. Loana nos dejó físicamente, sabemos que de todas maneras continúa ahí en todas las mariposas y en toda nuestra lucha y en nuestras calles. Nos dejó físicamente un 5 de febrero de este año, digamos. Entendemos que también muy fuerte para muchas de las compañeras poder arrancar el año con este lacri en el gobierno. Aparte, también recordemos que el año pasado, en octubre, perdimos a la compañera Diana Zacayán, también otra referente activista del movimiento trans y una de las impulsoras de la ley de cupo laboral trans. Así que creo que entre estas dos personas el corazón está latiendo muy rápido y muy fuerte. Para poder presentarse, digamos, queremos traerla a ella directamente a la voz, así que escuchamos a la voz de Loana contando quién es. Soy presidenta de ALID, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, y de la primera escuela directora de la primera escuela cooperativa Nadia Echazú, que es una escuela que está capacitando a 33 compañeras travesti para que abandonen la prostitución y tengan una salida laboral, digamos. Escuchábamos la voz de Loana contando justamente a qué organizaciones de las cuales ella formaba parte, Y una es esto, ¿no? La cooperativa Nadia Chazú, ella también la nombra como escuela, porque, bueno, de hecho ahí hay un trabajo muy impresionante de lucha, de organización, de cooperativismo y de generar otra manera de trabajo para las compañeras travestis, que si no sabemos que el único medio que les queda es la prostitución. Acá, por suerte, las compañeras de la Nadia Chazuna ahí pudieron demostrar que la historia puede ser de otra manera. Seguimos escuchándola a Loana, muy clara con respecto a la complejidad de la identidad de género. Ella muy clara, la escuchamos. La genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer no solo porque tenés una vagina, sino porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha, y por un montón de cosas más, no solo por tu condición de tener una vagina. Bueno, escuchamos la voz de Loana, los y las invitamos a que sigan buscando información sobre ella. Fue una mujer, una trans, porque ella se identificaba más con esta definición, no con el ser mujer, sino con el ser trans, que tiene que ver con esta visión de romper con la binaridad de género. No hay varón y mujer, o gay y lesbiana, o trans o travesti. Hay muchas identidades, identidades múltiples, identidades además que transcurren y que se cambian constantemente. Bueno, también queríamos, para ir cerrando, comentarles un poco qué pasó con el caso de Belén, también hablando de nuevo sobre Tucumán, será que yo soy de ahí. Bueno, Belén, el caso que contaron la semana pasada, en el programa pasado, de que la habían acusado de homicidio agravado por el vínculo, porque habían hecho una denuncia, estaba hace 2 años presa y ahora la habían condenado a 8 años por este doble homicidio agravado por el vínculo. A partir de que las organizaciones sociales se enteraron de este hecho, se empezó a investigar, una abogada, Soledad Esa, tomó el caso y se vio de que el fallo que habían hecho los jueces no eran contradictorios los argumentos, no había pruebas suficientes para condenarla y que además eran contradictorios los testimonios de las personas que habían atendido a Belén. Que Belén no había tenido un aborto inducido, sino de que había sido un aborto espontáneo. Ella estaba supuestamente con un aborto de 22 semanas, encontraron un feto en el hospital y se lo quisieron adjudicar, y ese feto tenía 32 semanas, nunca se probó la vinculación a través del ADN porque el feto ya no se encontraba en la morgue de la maternidad de Tucumán. Las irregularidades del caso este, la verdad que son preocupantes, porque a veces la justicia es muy diligente para realizar algunas acusaciones y muy lerda para otras. Así que pedimos, exigimos la liberación efectiva de Belén. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Vecinas, vecinos, oyentes y oyentas, nos estamos despidiendo. En este somos las nietas de hoy, atrasadas por la energía, por la electricidad de San Martín de los Andes. Les comento, comarca andina de la Patagonia, aquí en la provincia del Neuquén. Nos vamos a ir con un tema musical, feminismo para el antipatriarcal. De una grupa que se llama Las Conchudas, que siempre participan en los Encuentros Nacionales de Mujeres por allá por octubre de todos los años. Nos vamos a despedir con este tema. Saludito siempre a Joy, que está manejando la nave ahí en los controles. Milí. Bueno, nada, acá terminando otro programa. Este programa empezó un poquito más tarde porque, bueno, habíamos tenido el problema de que la luz estuvo hoy cortada. Pero bueno, nos van a seguir escuchando todos los jueves, todos los sábados, y además vamos a empezar a salir muy prontito online por la red Nosotras en el Mundo, que bueno, en el próximo programa les estaremos contando y seguiremos hablando de otros temas. No se olviden de contactarnos si tienen interés, si quieren proponer temas, si les interesó algún tema en particular, a través de nuestro Facebook Somos las Nietas. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. En un mundo de gusanos capitalistas, hace falta tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista travesti, nacida en Positos, Salta en 1965 y fallecida el 5 de febrero del 2016. Tomátelo, que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora decido yo. Somos las nietas.